Voy a soñar que yo sueño un sueño lindo y profundo. Voy a soñar que yo sueño, que en ese sueño me hundo.